Nosotros no queremos hipocresía ni mentiras. Nosotros no queremos hipocresía. Sepulcros blanqueados. Y fariseos. Fariseos. Nostradamus Astralopithecus, Homo erectus de Notre Dame, a la flor carnívora, nos la comimos en almíbar de Ricla. Nos la comimos en almíbar de Ricola. Transitando en su piel de turbio. Satanás vive en el aire.